pegou o couro comeu. Por isso os bandidos se encontraram batendo de frente. E aí, rapaziada, foi chapa quente, chapa quente, chapa quente. Bateu de frente um bandido, um subtenente lá do batalhão. Bueno, y de un Montevideo lluvioso, oscuro, con anuncios, sí, anuncios de días fríos. Nos vamos a un Río de Janeiro con Raoní Díaz, nuestro amigo, que está en qué situación climática, Raoní. Hola Diego, hola Hernán, buen día, hola a todos de la radio y a todos que están escuchando. Bueno, aquí tenemos bastante sol y en medio del invierno estamos exactamente con 19 grados. Un frío tremendo. Una crudeza. Tremendo. Sí, tremendo. Para mí está bastante frío, sí, está bueno. Nos dice frío él, qué impresionante. Bueno, Raoní, obviamente que esta presentación, que tratamos de hacerla amena, amable, porque bueno, tenemos un relacionamiento de hace bastante tiempo contigo y compartimos, sí, también momentos de ese tipo de comunicación. No, podemos pasar algunas noticias no tan lindas y no tan agradables de lo que está pasando en la vida real en Río, que lejos del clima de sol, playa y de blocos y carnaval, hay otra parte que es un poco más complicada, más dura. Sí, sí, Diego. Mucho de que usted hablaste ahora, que si por lo más que intentemos que la cultura pulse aquí en la ciudad y en Brasil, siempre hay movimientos culturales y manifestaciones, protestas también. A veces es un poco difícil conseguir encontrar muchas veces tranquilidad y felicidad en estos temas, porque de verdad que pasamos en Río y en Brasil por un momento bastante particular en la política, donde estamos volviendo a una política totalmente represora, represiva y dictatorial. Me he acostumbrado a hablar que últimamente pasamos por una dictadura democrática, porque se quiere poner para el mundo que estamos ainda en una democracia, pero las actitudes del gobierno estadual, de los gobiernos locales, como también el gobierno principal, del gobierno federal, y supuestamente el presidente Jair Bolsonaro, solamente muestra para nosotros que la represión que ya teníamos, que ya vivíamos, tiene volvido cada vez más fuerte. Te tocó vivir, además, en estos días donde hubo un asesinato de varios jóvenes, un episodio muy, muy cercano, Raoní, ¿no?, en estos días. Sí, sí, estas cosas se pasó en esa semana conmigo. Más específicamente en martes, donde yo volvía para mi casa, acerca aquí, ya como alguna en mi casa, volvía de bici cuando me deparé con un confronto entre la policía y entre los narcotraficantes. En ese momento yo tuve que me quedar ahí en lado de un auto, me escondiendo, y atrás de mí ya tenía ahí un soldado de la policía disparando contra la dirección del Moro, y en lo mismo tiempo los disparos alcanzaban y llegaban al auto donde yo estaba escondido. Entonces se fue una situación más o menos ahí de 10 minutos donde me quedé así, y al mismo tiempo era más o menos 9 horas de la noche. Entonces ahí tenía ahí gran concentración de personas en la calle, ainda volviendo para la casa, consumiendo en los comercios, porque estamos hablando de la región central de Río de Janeiro, de donde yo vivo. Entonces, tenía muchas personas ahí en la calle y yo creo que se puede imaginar un poco de la situación de desespero de las personas y también para mí. Yo admito que me quedé bastante conmovido después, porque de verdad fue una situación de casi muerte más cercana que yo tuve en mi vida hasta hoy. Claro. Y supuestamente, más que nunca, esto es un reflejo de esta política armamentista y de muerte del gobierno Witzel, que en esa semana mismo tuve una declaración de él hablando que no iría a retroceder, que continuaría con los muertos y continuaría matando personas si hasta estuviesen ahí portando una arma. ¿Quién dijo eso, Raoni? Esto fue una declaración del gobernador Huitzo,